Ya sé que ha pasado tiempo. Si me echaste de menos, lo siento. También quise hablarte, pero nunca encontraba el momento. Es cierto, estuve sin rumbo, sin fuerza, sin fe ni energía. Fuera veía este mundo más ciego de lo que quizás debería. Y sí, también me cansé. Busqué y no encontré esa pasión que me inspira. Por eso marché, intentando ordenar el puzzle de mi vida. Fue mi déficit de atención, también algún brote de ansiedad social. Yo, dentro de mi habitación, estaba calmando un ciclón mental. Fantasmas diciéndome déjalo ya, ya no eres el mismo, deja de rapear. Pero si lo dejo, ¿qué me iba a quedar? Mis días se pudren sin esto, y sin esto soy solo un cielo que llueve. Soy un guerrero que nunca se atreve. Soy una piedra escondida en la nieve. Sin esto, tan breve. Envidia a cada anciano, él sabe que siente. Envidia a cada niño que vive el presente. Yo solo quise tener suficiente. Trabajo, familia, una vida corriente. Tan diferente que solo me aislaba. Y el listón tan alto que ya ni saltaba. Teniendo que ser lo que el resto esperaba. Queriendo parar, pero el mundo no para. No para. El mundo no para. Por eso te pido que creas en mí. Estuve perdido, pero ya volví. Son las cosas del destino, el mismo destino que me trajo aquí. Por eso he vuelto, dejé atrás todo aquello que me maltrataba. Hoy estoy más despierto, dando luz a quien venga y me mire a la cara. Ya pagué cada deuda pendiente, limpié mi dolor sin usar detergente. Ahora vengo a hacer rap como siempre y así más que el cuerpo que muevas la mente. Sé que hay gente que me necesita, ve en mí la esperanza que el mundo les quita. Me dicen jamás abandones, tu fuerza en canciones es casi infinita. Y lo sé, por ellos me dejo la piel, por ellos agarro este micro otra vez. Muchos me dijisteis salvaste mi vida, vosotros salvasteis la mía también, y es cierto. No hago rap para chulos que miran su ombligo. Hago rap para niños perdidos que aquí ven un faro encendido. Hago rap para aquellos que no se conforman, que no siguen normas y no aceptan sobras, que tiran pa'lante olvidando el pasado y dejando de lado sus sombras. Y si tú estás aquí es porque somos iguales, sentimos lo mismo. Lejos de este circo de filtros de artistas vacíos llenando el recinto. Ser distinto es un don que me avala, si el listón se sube lo salto con ganas. No voy a ser lo que el resto esperaba, ni voy a parar porque el mundo no para. No para. El mundo no para. Por eso te pido que creas en mí, estuve perdido pero ya volví. Son las cosas del destino, el mismo destino que me trajo aquí. Pues hoy queríamos comenzar con Nach y ese tema destino para toda esa gente que a veces se va a la cabeza y tienen que encontrar su sitio. Gracias por temas como este, Nach. La verdad que un temazo. Y bueno, como habéis notado, mi voz está bastante fastidiada. Vamos a intentar aguantar las dos horas de este lunes potente. Y nada, haré lo que pueda, ¿vale? Perdonadme, pero mi voz, mocos, gripe, lo tengo todo. Empieza el cole y todo se pega. ¿Qué vamos a hacer? Hasta los papás nos ponemos malos. Os habla Juan Sin Techo, dos horas de buena música en Doble Radio y, cómo no, nuestro pequeño homenaje a Gaza y que pare ya de una vez este genocidio. A ver si de una vez podemos decir se acabó. Tapar mi voz con muros de plomo, firmar mi condena, borrarme del todo, pero mi grito atraviesa la metralla y en cada calle la rabia estalla. Se venden como jueces de la verdad, pero sus manos sangran impunidad. Sonrisa de hierro, bandera manchada con fuego y mentiras, la historia inventada. No me callarán ni arrancándome el alma. Soy eco que rompe cadenas y balas. Tendrán que matarme para hacerme callar. Ni su muro ni su miedo me van a frenar. Y aunque caiga, otros vendrán con el puño en alto, con el mismo cantar. Tendrán que matarme para hacerme callar. Que el pueblo despierte, que vuelva a soñar. Pintan la noche asesina. cine. Dicen paz mientras siembran ruinas, pero no callan las voces que caminan. Niños sin techo, madres que lloran, tierras robadas que nunca devuelven. Somos los que no bajan la mirada, somos la chispa que su miedo enciende. No me callará ni arrancándome el alma. Soy eco que rompe cadenas y balas. Tendrán que matarme para hacerme callar. Ni su muro ni su miedo me va. Lucho por vida, por el niño que ríe aunque todo se pierda. Por la mujer que enfrenta tanques con piedras. Por el anciano que guarda la llave de su casa destruida. Si quieren silencio, tendrán que enfrentarse a un millón de voces que no conocen el miedo. No callarán, no pasarán, el grito del pueblo no se va a apagar. No callarán. Matarme para hacerme callar. Ni su muro ni su miedo me van a frenar. Y aunque caiga, otros vendrán con el puño en alto, con el mismo cantar. Tendrán que matarme para hacerme callar. Que cuando piensen que todo ha terminado, escucharán mi voz en cada soldado. Con cruz y rosario gritan libertad y siembran calvario. Pues nada, aprovechando que la voz la tengo fastidiada y que tengo que hablar lo menos posible, quiero comenzar a presentar ya las novedades que han llegado durante esta semana y bueno, las que tenemos acumuladas para que la podáis escuchar aquí en Golpe de Voz. Lo nuevo de Segismundo Toxicómano viene cargado de nuevos temas. Peligrosa Libertad, un precioso nombre al disco, y es que es verdad. Ya sabéis que hay gente que habla de libertad, pero no la que nosotros pensamos, la que ellos quieren, que es ser esclavo una vez más. Lo nuevo de Segismundo Toxicómano se llama Peligrosa Libertad, que ya lo comenté, y este tema que escuchamos, Dinamita. Soy feliz a la deriva. Ahí teníamos a Segismundo Toxicómano con su nuevo trabajo y a ver si pronto tenemos una fecha de confirmación de que pasan por León. Ganas hay de volverlos a ver en escenarios leoneses. Y una de las bandas que nos han llegado hace poquito es la banda almeriense Las Legañas. Una de las componentes es... no sé cómo decirlo, tocaba en Maquia Subversiva, una maqueta con muchos años, y gracias a no sé por qué, el tiempo al final nos volvió a juntar a través de correo y nos presentó este nuevo proyecto. ¿Qué decir? Pues que están preparando lo nuevo, nueva formación, y que en breve tenemos cosillas ya de lo que va a ser su disco nuevo. Pero hasta ahora nos dejan este tema al cual le han llamado Ver el Sol, Las Legañas. Me miraste, te sonreí y me besaste. Pues Ver el Sol es el single de lo que va a ser el último trabajo de Las Legañas. Y nada, poco a poco iremos presentando cosillas de ellas. Una formación 3, que como veis, el tema empieza suavecito, pero después se calientan las letras y la música. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Que nos encienda mi oscuridad. vuelva la oscuridad. ¿A quién coño maté yo para merecer esto? Oscuridad, que no se encienda mi oscuridad hasta que venga algo mejor, algo mejor. Acostumbrados a que todo buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Lo primero, la bienvenida a nuestro amigo Juan Sin Techo y su programa Golpe de Voz, el que hemos echado tanto de menos este verano. Y esta semana, en la canción de Pichón, y como primer tema recomendado de esta temporada, de este fin de año, vamos con un grupo de Zamora llamado Sin Control, que ha sido un descubrimiento que he hecho este fin de semana pasado en el Winter Coming Fest, celebrado en la Sana de Torío por los componentes del grupo Propicios Díaz, que fueron los primeros en actuar y en los que actuaron también Inward Call de Madrid, Sacramento de Atcruz de Madrid, Fracture de Vizcaya y los que os quiero presentar esta semana, que fueron un descubrimiento para mí, Sin Control de Zamora. Vamos con el tema Ningún Dios. Un abrazo, Juan, y espero que os guste. Padre nuestro, ¿dónde estás? Ayúdame. menos creer y más actuar, menos rezar y más ayudar. Pues muchas gracias, Pichón, por este descubrimiento. Sin Control, Ningún Dios, una banda que ha lanzado un EP y desde Zamora pues nos dan mucha, mucha caña. Gracias, Pichón. Tarea para el lunes que viene y a ver si podemos hacer un día un programilla juntos los dos aquí en directo. Nos vamos con los valencianos. Ex-President, No Vengas a Madrid. Así nos lo dicen en su último tema. Y es un videoclip que va incluido en su quinto álbum, que saldrá a principios del 2026. Pero de momento, videoclip y tema. Ex-President. Sofisticado. Voy a pagarlo con tres trabajos. No sé qué, el humo que estoy respirando. Aquí el tráfico está controlado. Hago turismo en el metro esperando. Solo Van Giri, Altice y el Prado. Los leones que custodian el palacio de la corte no permiten que dirija nada de las cuatro torres. Cibeles exige. Cibeles lo exige. ¡No vengas a Madrid! Pues nada, Ex-President, una banda que no se muerde la lengua y va directo a tu mente con su música, sí señor, haciendo protesta siempre y que no nos calle nadie. Nos vamos con los valencianos, no podían faltar hoy Sujeto K, ese último tema de Estefanía, con Estefanía Aledo y esta versión conocida por todos, Fred von Desiret. Sujeto K. Esto solo lo puede hacer Sujeto K. Increíbles, tremendos. Cómo la lían allá donde van y con sus temas. Después de sobrevivir a una dana, no le ha quitado ni Dios la ilusión por seguir haciendo música. Y bueno, como sabéis, estuvieron un tiempo parados, pero volvieron con ganas. Y ahí lo dicho, la dana les fastidió el local de ensayo, equipo y demás, pero ellos han dicho que pa'lante, a dar caña en los escenarios y quizás de momento un nuevo single que nos han publicado. Bueno, single, un EP con cuatro temas y nada, luego esta versión tremenda, ¿qué vamos a decir? Sujeto casi así. Y seguimos con alguien imparable, Malos Vicios, discazo. Hay poca gente que me dice que no le guste este disco. Bueno, hasta el momento nadie me lo ha dicho. Pesambre. No hay tema que sea un desperdicio. Y es que hasta el momento yo no me puedo quedar con ningún disco de Malos Vicios. Lo sigo desde sus principios. Y cada etapa es una historia de Malos Vicios. Pero esta es que han hecho un auténtico discazo.

pensar. Recorté el verano 2010 juntos en la playa, sin nada que perder, éramos libres, un grupo invencible. Rosalía se mudó, que los Javis tienen casa nueva, y que Paco nos dejó la promesa de volver, y un amor que no olvidé me dejó colgado, un beso robado, éramos libres, un grupo invencible, pero el tiempo se lo llevó. En el son, la calle me enseñó más que tu institución. Gitano de sangre punky, de revolución, ni reja ni norma frenan mi corazón. Oh! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Cansado de sumarle a un mundo que me resta. Estoy cansado de callarme con la boca abierta. Estoy cansado de llamar y no encontrar respuesta. Estoy cansado de lanzarme siempre de cabeza. Oh, oh, oh, canción urgente. Pues aquí teníamos a Corazones Eléctricos, una banda que van a estar esta semana por el Black Bourbon presentando canciones como esta, Canción Urgente, y está dentro de Amor y Rabia, el disco publicado en el 2023. Y bueno, contar un poco de la historia de esta banda, que tras la Dana, algunos dos de los miembros se perdieron y la banda ha dicho que adelante, y ahora estos tres musicazos pues vienen a León a presentar su música en directo y tienen ganas de dar mucha, mucha caña. Corazones Eléctricos, 4 de octubre en la sala Black Bourbon, no te lo pierdas. Ha sonado que te cagas, una banda que desconocía. Vamos a probar otro tema de ellos, a ver si suenan tan bien como el que acabamos de escuchar. Suena, suena. Pues ya lo sabéis, 4 de octubre, Sala Black Bourbon, Corazones Eléctricos en directo. ¿Te lo vas a perder? Seguro que no. Yo voy a intentar conocer a esta banda, que la verdad que me sorprende un montón y que hay que apoyar a todo el mundo. Pues aquí teníamos a Corazones Eléctricos, como os decía, 4 de octubre, Sala Black Bourbon, no te lo pierdas. Y Mal Sujeto vienen con un nuevo trabajo en estudio. Ahora nos dejan un nuevo tema llamado La Esencia del Volcán. Y es que la banda vienen a por todas, Mal Sujeto. Todo en un limbo, el miedo a perder.

superficie lunar y la piel supura. Inhalo y se esfuma. ¡Qué incontinencia de vida! Pues después de escuchar a Somas Cure, recordando a esta banda de heavy metal que hace tiempo que no sabemos nada de ellos, a ver si en algún momento llega alguna noticia buena y podemos decir, han vuelto a las andadas. Y una de las bandas que nos presentan un nuevo tema, un tercer adelanto de lo que va a ser el debut de la banda Incordian, Demente es el disco que se publica esta misma semana, y para escuchar Gasolina y Llamas, que es un tema que va incluido en este trabajo Demente de Incordian, colabora, como no, Jimmy de Sociedad Alcohólica e Iván de Franture. Pues nada, sin más, Incordian, aquí ahora en Golpe de Voz, prepárate para un poco de caña. Yeah. Pues Crudo es la banda que acabamos de escuchar ahora mismo, y el 10 de octubre estarán en la Sala Babilón presentando su último trabajo, y con este metal tranquilo, melódico, pero bueno, tienen canciones bastante cañeras también. Pues aquí tenemos sonando a Twister Sister, banda que forman parte de la cabeza cartel del Z-Lai 2026, que se celebra en Zamora, una vez más un festival de lujo. 11 edición en Zamora del Z-Lai Rockfest, un festival ya referente del metal en España, y cabeza cartel Twister Sister. Y es que ya tenemos prácticamente completo el festival que se celebra en León, donde estarán bandas como esta. León Rockfest, una nueva edición, tercer año de este festival leonés. De noviembre, Palacio de Congresos de León, una nueva edición del Lyon Rock Fest. Tremenda la banda que está sonando, Pretty Mice. Buried alive. Pues 8 de noviembre, Palacio Congresos de León. No te puedes perder una nueva edición de Lyon Rock Fest con Pretty Mice, Estelle Freart, Sirat Zanet, Chet Kanet, Remedy y muchos más. Heavy metal, hard rock de los 80, lo vas a tener el 8 de noviembre en el Palacio de Congresos con Lyon Rock Fest, no te lo pierdas. Y seguimos aprovechando lo que nos queda de programa, y es que tenemos la novedad de la banda Megara, que viene con 4 años 0, que se acaba de publicar hace poquito. Estaba yo liando un poquito, ya sabéis que a veces la información se cruza, pero bueno, lo nuevo de Megara, Año Cero, suena aquí en Golpe de Voz ahora. Mirando al cielo sin sentir la luna en el vacío, se oyen suspiros al compás de un hombre entretenido. Calor y frío cuando ves mi nombre sin latido. Quiero llorar, pero el aparentar es mi castigo. No entiendo de qué va, pero me atrapa. Las armas de cristal nos encantaban. Ah! Megara, tremendo disco, bueno, tema, mejor dicho. Y seguimos con las últimas novedades del sello Maldito Record, que nos llega a Zenobia, banda de heavy metal conocida ya por muchos de los que nos escucháis. Y es que tenemos Noche de San Juan, 20 aniversario de la banda, y es que el EP se llama Fuego y lo han hecho muy muy muy bien, Zenobia. Estamos en la noche de San Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, ahora sí ponemos punto y final. No sé qué tal mi voz, pero me duele un poco la garganta y yo creo que he hecho lo posible para aguantar. Perdonadme si ha sido un poco la voz fuerte, pero bueno, según estoy, lo he podido hacer el programa y eso es lo que me gusta. Lo he pasado muy bien estas dos horas de este lunes y nos escuchamos como siempre el próximo lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Juan Sin Techo, quien os habla. Y hoy queremos acabar con una banda referente en el mundo del rock. Os hablo de Acero, banda que conocemos desde hace mucho tiempo. Siguen dando mucha caña y en este caso una caña muy directa, dando a conocer lo que es un genocidio para que la gente se entere. Somos muy pesados, pero lo que está pasando en Gaza no es normal. Ahí lo dejo. Espero que se solucione. Gracias. Nos escuchamos el lunes que viene. Pichón, deberes para el lunes que viene. Un saludo. Acero, genocidio.

adelante. Me he puesto nerviosa, ya lo habrás notado. ¿Cómo me estás mirando? No me mirabas antes. Si sueño contigo, despierto enamorada.